Bueno, con ese tema ya nos vamos a despedir de todos vosotros. Simplemente comentaros que muchísimas gracias por seguir a la Big Bang porque veo que eso es, bueno, gusta mucho y todo eso es lo que nos da un poco de energía para seguir funcionando. Comentaros que esto es una de las cosas que se hacen en la escuela, que bueno, pues que hay una escuela de música que muy pronto se va a estrenar, un nuevo edificio y que es vuestra y que está a vuestra disposición y que cuando queráis os podéis apuntar. Nos despedimos con un tema que se llama El Mambo y también pediremos vuestra colaboración. Yo os diré cómo, ya lo sabéis, ¿no? Esto es un mambo. Os voy a contar con el micrófono. Esto es un mambo, que es una de los géneros que más trabajó Pérez Prado, que era un músico cubano que cogió la música cubana y la escribió, la reescribió para este tipo de agrupaciones. Y se especializó en los mambos. Hizo muchos mambos. Hizo tantos que le ponía números en vez de nombres. Y este es el número 8. Y entonces empieza contando. Y cuando vamos a hacer una prueba, se cuenta hasta 8 y cuando llegamos al 8 decimos ¡Mambo! Hay que decirlo así, sonando voz así, fuerte. Te vamos a hacer una prueba. No reí, no. Era así, contamos hasta 8 todos a ritmo y cuando decimos ¡Mambo! Eso todos, Todos. Venga. Bueno, ahora vamos a hacerlo ya en serio. Siempre que haya esto, todo recibe un punto. Bueno.